La Red de Defensores de Global Workers Justice Alliance presenta Historias reales del sueño americano. Conoce y comparte tus derechos como migrante. Una radionovela donde conocerás el dolor y la esperanza de las y los migrantes narrada desde su propia voz. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos, difícil de caminarlos, yo no encuentro la salida. Hoy presentamos La Búsqueda. Después de atravesar toda la República Mexicana en camión, de cruzar el desierto caminando y de haber pasado hambre, sed y malos tratos, finalmente Josué y Leonardo llegan a Florida. Los caminos de la vida no son como yo pensaba. ¡Sí! Creí que no la librábamos, carnal. Ahora sí, a buscar chamba. Espérate, mano. Ahora lo más importante es sacar tu credencial o ID, como le dicen por acá. ¿Credencial de qué o qué? Híjoles, mano. ¿Cuánta cosa? ¿Y dónde la consigo? Es para buscar chamba. Unos conocidos la sacan por $50. Solo me quedan 60 y si los gasto, no tendré ni para comer. No te agüites, Leo. Ya verás que vale la pena el esfuerzo. Hoy mismo conseguimos tu pase para trabajar en el gabacho. A la mañana siguiente, Leonardo acompaña a Josué a ver a su hermano Luis, quien ha vivido más de 3 años en Estados Unidos y ha decidido volver a México. ¿Qué pasó, brother? ¿Tanto tiempo? Ya andamos por acá. ¿Te acuerdas de Leo? Creo que alguna vez nos vimos en el pueblo. Hola, Leo. ¿Cómo te está yendo en los States? Hola, Luis. No, pues aquí nomás acostumbrándome. Ando un poco ciscado. ¿Para qué soy bueno, carnal? Me retacho a México un tiempo. Te devuelvo tu camioneta sana y salva. Gracias por el préstamo. A ti, carnal. Nos hará muchísima falta ahora que andaremos buscando chamba. Nomás quiero pedirte un favor. Llévame al aeropuerto. Nos va a acompañar el primo Rafael. Él se queda. Ahí te lo encargo mucho. Órale, pues. Nosotros nos llevamos al Rafa. Oye, ahora que estés en el pueblo, le dices a todos que llegamos muy bien. Claro que sí. Híjole, se ven retraqueteados. Seguro no han comido bien. Vamos, les invito unos tacos y unas chelas. ¡Vamos! ¿Cómo está mi jefa? Todo bien, carnal. No más que el dinero no alcanza. Mientras Luis y Josué platican del pueblo y de la familia, Leonardo recuerda todo lo que había dejado allá. A sus padres, la escuela, a Lupita. Eso sí que está de la patada. Tenía tantos recuerdos y solo habían pasado unos días. Quiero poner un negocito a ver qué pasa. A la mañana siguiente, Leo y Josué fueron a dejar a Luis al aeropuerto. De regreso, hicieron alto en la carretera para cargar gasolina. No sospechaban que algo malo pasaría. Esperen aquí, voy y cargo gasolina y ahora vuelvo. Está bueno. Cuando están a punto de retirarse del lugar, suena una sirena. Un policía de origen latino ordena a Josué detenerse. Leo y Rafa están nerviosos. Saben que no tienen papeles para estar en los Estados Unidos. Josué intenta tranquilizarlos. Él responderá a todas las preguntas. Su licencia y credencial, por favor. Aquí está. ¿Y ustedes, muchachos, cómo se llaman? Me llamo Leonardo. Usted se llama José, ¿cierto? Baje de la camioneta. Luego de revisar los papeles, el oficial le pide a Josué ir a la parte de atrás de la camioneta. Lo pone boca abajo y le coloca las esposas. Josué se siente humillado, pero no pone resistencia para que el policía no pida la documentación a Leo y a Rafa. Antes de irse, pide permiso para hablar con ellos. Leo, aquí en la bolsa de mi chamarra hay una tarjeta. Es el número de la señora Ronald. Fue patrona de mi hermano. Márcale, ella sabrá qué hacer. Ahora, Rafael y Leonardo estaban solos en medio de la nada. Y así pasaron las horas. Y ellos seguían insistiendo al número que les había dado Josué, pero nadie les respondía. Muy pronto sería la medianoche y no tenían dónde dormir. Si nos encuentra la migra, ya valimos. No te apures. Seguro al rato viene Josué a recogernos. Después de tanto esperar, Leonardo y Rafael piden aventón a un chofer mexicano que manejaba una camioneta de legumbres. ¿Y ahora, muchachos? ¿Qué hacen ahí? ¡Suban! Les doy un aventón. ¿Tiene dónde ir? Buenas noches, gracias. Y no tenemos dónde ir. ¡Ay, muchachos! Están rete verdes. Miren, lo que puedo hacer por ustedes es darles un ride a un motelito que está aquí nomás a unos kilómetros. Y tomen, aquí hay un poco de comida que compré para el camino. ¡Coman un poco! Muchas gracias. Y no se apure por nosotros. El chiste es salir de aquí. Luego vemos cómo le hacemos. Sí que estamos lúcidos. Nomás tenemos $40. Y si pagamos el motel, no nos queda ni para comer mañana. No te apures. Mañana a primera hora marcamos al teléfono que nos dio Josué. Entre tanta cosa, ni hemos hablado. ¿Y tú por qué estás aquí? Mi papá murió el año pasado y yo me quedé a cargo de mis hermanos y mi jefa. Luis me prestó para venir, pero hasta ahora me ha ido de la fregada. Híjole, lo siento mucho, Rafa. Ya verás que la suerte nos cambiará pronto. Pues a ver, porque yo como que no me hallo ni aquí ni allá. En Toluca, alguien me espera. A la mañana siguiente, Leo marca el número telefónico que le había dado Josué. Un par de horas después, apareció en el motel una mujer morena de estatura media. Era la señora Ronald. Finalmente los llevó a la comisaría para sacar a Josué. La señora Ronald paga una multa de $700 para que lo dejen en libertad. Los tres muchachos van a la casa de la señora Ronald, donde les espera un buen plato de sopa caliente. ¿Cuánto tiempo tienen sin comer, chicos? 2 días, señito. ¡Oh, my God! ¡Coman! ¡Coman, por favor! Josué, además de la multa que pagué para que salieras libre, hay que pagar $700 para sacar tu camioneta. Uf, de plano estoy salado. No tengo dinero. Y para acabarla de amolar, ahora que me retaché a México, dejé mi chamba acá. Y pues ahora tengo que comenzar desde cero. Muchacho, sabes que cuentas con mi apoyo, solo que no tengo esa cantidad para prestarte. Ni lo diga, señora Ronald. Usted ya hizo un montón por mí y por los muchachos. No quiero darle más molestias. De ninguna manera. Tu hermano Luis siempre fue una gran persona. Honrado y trabajador como pocos. Lo hago con gusto. A la mañana siguiente, y muy a su pesar, Josué y Leonardo llaman a México para pedir ayuda a su familia. Mamá, soy yo. Mi hijo, qué bueno que llamas. ¿Cómo está todo por allá? Bien, jefa. No se preocupe. Me da mucha pena, pero nos quedamos sin dinero y quería saber si me puede prestar un poco más. Ay, mijito. Mañana mismo voy a ver si me vuelven a prestar. En cuanto lo consiga, te lo envío. ¿Dónde estás? Gracias, jefecita. Ahora mismo le paso los datos. Por esta que les voy a pagar hasta el último centavo. Salúdame a todos, especialmente a la Lupita. Sí, mijito. Todos los días pregunta por ti, mijito. Está muy preocupada. Ya ni diga, jefa. Dígale que le llamo lo más pronto posible, que la quiero mucho. Dios te bendiga, mijito. Cuídate mucho, por favor. Leonardo se sentía profundamente avergonzado. Pensó que ir a los Estados Unidos sería más fácil. La señora Ronald les había dado comida, un techo donde dormir y algo de ropa. Sin embargo, no veía el momento de comenzar a trabajar para retribuir todo el esfuerzo que había hecho su familia. Un día después, con el poco dinero que habían conseguido, Leonardo, Josué y Rafael viajaron a unas oficinas donde les dijeron que podían conseguir trabajo. En este tipo de lugares, tanto los patrones como los trabajadores tienen que pagar una comisión por el enlace. Como muchos migrantes llegan sin tener dinero, los patrones pagan la cuota a la agencia y luego la descuentan de su trabajo. Y como son trabajadores que desconocen sus derechos, los patrones son los que deciden las condiciones en las que trabajarán y pagarán la deuda. Finalmente, Leonardo, Josué y Rafael consiguen trabajo en un restaurante chino. Leonardo como lavaplatos, Josué ayudante de cocina y Rafael como busboy. ¡Ta madre! Estoy hasta el gorro. Llevamos una semana de sol a sol y nomás no veo el dinero. Nos están descontando la comisión que pagaron por nosotros. Sí, pero mientras, ¿de qué vivimos? ¿Del aire? Y para acabarla de amolar, la comida está casi podrida. Las condiciones de trabajo de Leonardo, Josué y Rafael eran inhumanas. No les habían pagado, laboraban más de 12 horas diarias y la comida que les daban estaba en malas condiciones. Por si fuera poco, vivían en la cochera del hombre que los había contratado. Una noche, después de 12 horas de trabajo ininterrumpido, Leonardo lavaba las últimas franelas con las que limpiaban las mesas. Y Rafael, agotado, toma una para limpiar lo que le faltaba, en vez de lavar la suya. ¿Qué haces con esa franela? La necesito para limpiar. Tienes que lavar la tuya, maldita sea. Si a Leo no le molesta, no veo cuál es el problema. Ya, mano, tranqui, tranqui. Tranqui. Mientras Rafael limpia la mesa, el patrón toma un cuchillo y lo amenaza. El joven alcanza a tomar una charola y se protege. Leonardo se queda pasmado. Tú no eres nadie, ¿me oyes? No eres nadie, maldito mojado. Encima que les damos trabajo, replican. Chinga, ya estuvo bueno. Me largo ahora mismo. Y ni creas que te voy a pagar. Todavía me debes lo de la agencia. A pesar de los malos tratos, Leonardo y Josué se quedaron trabajando. Necesitaban dinero para pagar sus deudas. Después de varios días, el patrón por fin le da un día de descanso a Josué. Además de haber asumido las tareas de Rafael y hacer su trabajo, ahora Leonardo se hacía cargo del trabajo de Josué. Desesperado y triste, Leo platica por primera vez con Fernando, un hombre originario de Puebla. ¡Estoy hasta la madre! Corro de un lado para otro y todos me gritan. ¿Qué se cree ese tipo que pueda hacer el trabajo de tres personas? Vete acostumbrando, carnal. La cosa aquí es juntar una lana y luego moverse. ¡Oye tú! ¡Ya deja de platicar que no te pago para eso! Las mesas están sucias y no has limpiado el pollo. Estás muy lento. Eres igual de lento que tus amigos. Así son ustedes. No sirven para nada. ¿Sabe qué? ¡No me grite! Yo no puedo hacer el trabajo de tres personas. El patrón se aproxima a Leonardo y lo empuja amenazante. Está a punto de golpearlo cuando... ¡Y no me empuje! ¡Estoy cansado de que me humille! El hombre sale de la cocina aventando cosas y gritando. Mientras, Leo se sobrepone y sigue haciendo su trabajo. Era distinta cuando estaba pequeñito. Yo creía que las cosas eran fácil como ayer. Que mi viejecita buena se esmeraba por darme todo lo que necesitaba. Y hoy me doy cuenta que tan fácil no es. Ese mismo día, el patrón cita a Leonardo y a Josué en la cochera de su casa para decirles que están despedidos. Quiero que se vayan en este momento. No tengo por qué aguantar mugrosos que no quieren trabajar. Aquí está su pago. ¿Y nada más $50? Y trabajamos 12 días. ¿Y el dinero que pagué por ustedes? ¿Quién me lo va a reponer? Además, me deben lo de la comida y el lugar para dormir. Indignados, Leonardo y Josué intentan recoger sus cosas. Pero antes de que puedan llevárselas, el patrón los saca empujones y tira sus mochilas al asfalto. Leonardo está más triste que nunca.